Hola, quiero hacerles un anuncio. Las pruebas de VIH-Sida son importantes para todos, ya que la pronta detección de esta condición ayuda a mejorar la calidad de vida. Ya sea que tengas una vida sexual muy activa o no, las pruebas son recomendables cada 3 o 6 meses. Recuerda, una pronta detección es lo mejor. Acércate a los centros de salud e informa. Algunos nos gusta sacarlo en público, otros solo en confianza, pero aquí no tenemos ningún tapujo en tocar el tema grueso. ¿Qué onda, osos? Ya estamos aquí de vuelta en su programa La Chaqueta. Y pues bueno, ya después de haber escuchado nuestro comercial de la fiesta de aniversario, nada nos queda recordarles que por favor confirmen su asistencia al evento. Para nosotros es muy importante, sobre todo porque gracias a eso podemos saber pues todo lo que tenemos preparado, que dé justo, que esté bien, no vaya a ser a la hora que nos lleguen ahí 100 personas, que sería... Ojalá que lleguen. Sería genial, pero sería mejor que de esas 100, mínimo 80 confirmadas, ¿no? Sí, porque si no luego, pues no hay para todos, pero el chiste es que ustedes confirmen. Y ahora sí, como dijimos, como dice la cortinilla de entrada, pues vamos a tocar nuestro tema grueso. Y antes que de tocarlo, pues les voy a recordar del jueves de chat. Este jueves de chat es todos los jueves de 8 de la noche a 10 de la noche. Y ahí estamos tocando todos los temas que hablamos en La Chaqueta. El próximo jueves de chat vamos a tener de conductor del jueves, por así decirlo, a el enano 07. Le queremos agradecer de una vez. Va a ser el administrador del jueves. Así es, él va a administrar este jueves de chat. Le queremos agradecer mucho porque pues nos está echando la mano. Él es de Veracruz y aún así no le importa, él es parte de nuestra comunidad. Claro, el enano, ¿cómo se llama? El enano 07, súper buena onda porque siempre está en todos los jueves de chat, siempre súper proactivo con la comunidad, siempre está dispuesto a echarnos la mano y pues esta vez tiene su gran oportunidad, ¿no? De estar con ustedes coordinando el jueves y pues igual cuéntenos cómo va, o sea, cómo se la pasan con él, qué pedo con el desmadre en el jueves con el enano. Si alguien más se quiere apuntar en alguna otra cosa, recuerden que igual tenemos comité de fiestas, comité de serigrafía, de mil cosas, de limpieza de salas, todo hacemos acá. De limpieza de piscina, nada, no es cierto. Pero pues bueno, ahora sí vamos a empezar con nuestro tema grueso, que es las familias ursinas. Y pues bueno, en este rollo... Y la pregunta es, ¿qué son las familias ursinas? No la vamos a responder ahorita porque... Déjenme decir que el trayecto del programa lo vamos a ir definiendo porque sí es algo medio complicadillo por allá. No crean que se trata de mamá oso, papá oso, osito y osita con lazo. Es algo un poquito más, pues yo creo que un poquito más, o sea, no es jugar a la casita, claro, darle cuentas, ¿no? Pero sí es como una interacción entre miembros osos o amigos osos cuando ya te afinas un poquito más en este rollo, ¿no? Y pues para eso tenemos a nuestros dos invitados, ¿no? Oso Alex y Kimber, que pues en este caso son papás osos tanto de Chango como de Mío. Los queremos mucho. Y los queremos un montón. Nos abrazan mucho. Les queremos ver triunfar, ¿no? Cocina rico, no, vale. También los queremos mucho, muchachos. Pero bueno, a ver, cuéntanos un poquito, el que quiera de los dos, ¿cómo ha sido su experiencia en este rollo de las familias ursinas? ¿Cómo es que ustedes deciden, por ejemplo, con el primer hijo ursino? Porque cabe destacar que tengo varios hermanos. Bueno, tenemos varios hermanitos osos, hijos de Kingbird y de Oso Alex. ¿Cómo es que deciden o de dónde nace esa idea de tener un hijo ursino? ¿O por qué tener un hijo ursino? A ver, desde mi punto de vista, un hijo ursino es alguien al que le podemos apoyar con lo que nosotros lo poco mucho que sabemos del mundo gay o del mundo de los osos. Entonces, lo que expresamos con nuestros hijos es lo que a nosotros nos hubiera gustado que nos dijeran cuando teníamos su edad. Que alguien te vaya diciendo, ¿sabes qué? Es que si haces esto, la puedes regar o no. Si haces esto, si vas por este camino, te puede ir un poquito mejor. Si conoces a tal gente, aléjate. Si haces esto, vas bien. A nosotros no tuvimos quien nos lo enseñara. Desgraciadamente, la salida del closet y la bienvenida al mundo de los osos, creo que en ambos casos fue difícil, y queremos poner nuestro granito de arena ayudando con lo poco que sabemos, a nuestros amiguitos que queremos. ¿Tú qué opinas, Rey? Ay, sí, no. Sí, yo también estoy de acuerdo en el comentario de este Alex. Yo creo que es va primero más que nada, más que una amistad, ya un cariño, un aprecio, porque obviamente estos se van conociendo, nos vamos tratando y se va dando. De repente ya lo consideramos nuestros hijos por el gran cariño que les tenemos y por la pasión que también de eso se desprende. Porque los amigos son la familia que uno escoge. Y hay amigos que son mucho más que amigos. Sí, en eso estoy pues totalmente de acuerdo, ¿no? Al principio, digo, en mi caso, empecé por ejemplo siendo hijo ursino de Alex, y eso se dio de que, bueno, estábamos platicando y todo eso, y pues de repente yo tenía inquietudes, Alex me daba así sus puntos de vista, y pues se fue haciendo como que ese lazo como que muy padre de pues todo este rollo, ¿no? ¿Y qué tipo de inquietudes? Así como, si me la trago, ¿pasa algo? Ya como todos nuestros radioescuchas saben, yo tengo así como que broncas de repente con la familia, sobre todo con mi mamá, que la adoro y la quiero mucho, insisto, pero sí tengo como que ciertas fricciones con ella. Y pues en cierta manera Alex pues me ha ido como que diciendo, no, pues sabes que por acá puedes manejar ciertas cosas, por acá esto no lo menciones, no tiene caso, es buscarte broncas ya gratis, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que es padre. Y pues no cabe más les voy a mencionar un poquito de todo este rollo de la historia, repitiendo un poquito lo que ya había mencionado Gerardo de la comunidad Leather en un programa. Todo este rollo de las familias, por así decirlo, entre gays, nace del principio de todo este rollo de la comunidad gay en México, ¿no? El hecho de que pues los chavitos se salían del closet, y estamos hablando de los años 60 más o menos, y pues los normalmente pues tenían muchas broncas, ¿no? Los sacaban de su casa o tenían muchísimas broncas con su familia. Entonces cuando llegaban a estos bares que eran así como medio clandestinos, pues se encontraban a gente que ya era más grande y que en cierta forma pues ahí encontraban como que esa figura paterna, con quien poder tener esa confianza, ¿no? Como bien decía Alex y Rey, pues es medio difícil, ¿no? De repente llegar al mundo gay, pues tus papás no te educan, ¿no? Para el hecho de ser homosexual. Claro, y además, o sea, como dicen, viejo lobo de mar. Y pues sí, o sea, sucede muchas veces. Yo creo que nos ha pasado incluso a nosotros, que sin ser, digamos, igual y tan grandes de edad. De hecho, por ejemplo, Alex y Rey pues no son tan grandes. Digo, son más o menos adultos contemporáneos como nosotros, y no hay mucha diferencia de edad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Incluso a nosotros nos ha pasado algún momento pues que se acerquen a nosotros, igual y chavos que están saliendo del closet, entrando a la comunidad de los osos, y tienen como así un madral de dudas. Y digo, o sea, creo que es padre el rollo de compartir, ¿no? Información, de no ser poco como receloso, egoísta, de lo que sabes, ¿no? Yo creo que sobre todo cuando te ha tocado golpes o darte de madrazos aquí en la comunidad, pues yo creo que con más razón, ¿no? Cuando ves a alguien dices, oye, pues te puedo echar la mano, te puedo servir de algo para evitarte algunos conflictos, pues chido, ¿no? O sea, y creo que por allá va más o menos, ¿no? Este rollo de las familias, ¿no? De decir, bueno, yo ya pasé por acá, si te puedo ser de utilidad, pues adelante, ¿no? Te puedo dar consejo, puedo servirte de guía. Yo le quiero hacer una pregunta a Alex y a Rey. ¿Cuándo tuvieron su primer hijo ursino? ¿Y por qué se dio el hecho de ya llamarlo así como hijo y el que les dijera, no sé, papá o mamá, no sé, o sea, ¿cómo se dio? Cualquiera que sea. Pues fue con tus hermanos Gerardo e Iván. Hace aproximadamente 3 años, ya teníamos rato de conocerlos, pero empezaron ahí a platicarnos, a estar. De repente lloraban con nosotros, nos contaban si se peleaban, nos contaban qué les pasaba, las llamadas a las 5 de la madrugada para, porque no tienen con quién hablar. Son cosas, toda la onda de este mundo gay, no se lo puedes comentar a tus papás, no se lo puedes comentar a tus maestros, bueno, en algunos casos, pero normalmente no hay con quién desahogarte. No le puedes llegar a decir a tu mamá, ay, es que mi novio me hizo, me deshizo. En algunos casos sí, pero desgraciadamente lo normal en México es que no hay tanta comunicación respecto a platicar esas cosas. Y entonces de repente ellos nos dijeron, oigan, es que son nuestros papás. Platicamos más con ustedes que con nuestros papás biológicos. Y a nosotros se nos hizo así muy tierno. de tal manera decidimos adoptarlos y dijimos, sí, pues, si quieren ser nuestros hijos, adelante. Ahora, yo tengo... fue una etapa muy mala. Yo tengo una pregunta. Ahorita, bueno, soy Javo, ¿no? Onda, ¿cómo deciden ustedes, Rey y Alex, los dos, pues decir, bueno, mira, pues están estos dos chavos o tres chavos con Panda, súper buena gente, los muchachos y todo, necesitan apoyo, vamos vamos como a estabilizar la familia, ¿no? Van a ser ellos nuestros hijos, y más o menos, ¿cómo toman ustedes la decisión de en realidad tomar ya como hijos a estos cachorros o a estos ositos? Te decimos una cosa. Ajá. Ellos fueron los que nos escogieron a nosotros. Ah, sí. El ser papá no es algo que uno decida. Es algo que tus hijos deciden. No es, vamos, yo no ando buscando, ay, sí, mis hijos, no. Simplemente tiendo a que me busquen mis amigos para platicar. Soy muy buen, no sé si conversador, más bien yo diría escuchador. Ajá. Y hay veces que el simple hecho de escuchar los problemas de la gente les ayuda, porque no tienen con quién sacar esos problemas. Pero realmente, dicho sea de paso, la verdad es que ellos nos escogieron a nosotros, y a nosotros simplemente fuimos felices de decirles, ok, sí, son nuestros hijos, pero sí, no tenemos ningún problema. Ellos son los que deciden. ¿Por qué? Porque, como te comentamos, es todo estrato. Si te agrada, pues vas a estar a gusto, y si nos quieren compartir que pasa de la amistad ya para formar una familia, no hay ningún problema. Vale, oye, qué padre. Oye, y usted, pero ustedes ya en su relación, ¿no? ¿Cómo dicen? No, pues, está chido. ¿O ha habido algún momento en el que algún oso les diga, ay, yo quiero ser su hijo, y ustedes digan, creo que no? Pues, más que eso, uno de nuestros hijos, que Panda y Mono, Panda sí lo ubica, empezó a tener broncas más fuertes de lo que nosotros pudimos manejar. Ya no nos buscaron para hablar, sino para estar con nuestras amistades, para ligarse a nuestras amistades, para otras cosas. Y en ese caso, le voy a decir nombres, sí, le tuvimos que decir, oye, pero es que no somos tu casita de ligue. Nosotros somos tus amigos, pero no vas a venir a querer echarte a nuestros amigos o hacer cosas. En ese fue el único caso en el que sí le dijimos al que muchas gracias por participar, pero net. Renunciaba a la paternidad, ¿no? Oye, estás... Sí, no, es que llegaban los amigos y decían, oye, es que tu hijo está fuera de cierto bar pidiendo dinero. Y yo digo, ay, ¿qué es eso? ¡Ay, qué fuerte! Oye, ¿y qué pasa en esos momentos? O sea, cuando de repente, pues, es tu hijo de adopción, ¿no? Pero de repente hay que ponerle como algunos límites, o decirle, ¿sabes qué? Por allá no va la cosa. O te estás llevando nuestro nombre y nuestra paternidad entre las patas. ¿Qué haces con tus amistades y qué haces con los osos? Pues que primero necesitas? Hablas con él e intentas solucionarlo. Ajá. Y dices, oye, es que, mira, te puede pasar esto, te pueden hablar de ti, te puedes quemar, toda la gente, de algún momento cuando la gente entra a un grupo y es nuevo, y este hombre guapo se convierte en carne fresca, y tú no puedes llegar y decir, sí, soy el más bonito del mundo sin esperar después consecuencias. Se le dice, se habla con él, y, sí, y como fue el caso, que no nos hizo caso, y al contrario, empezó a hacer cosas que no eran, pues duele como si perdieras un familiar, es horrible. Pero, ¿qué puedes hacer si no escuchan lo que le dices, si no hacen caso, no van el buen camino? Claro, o sea, como decían, ¿no? Al final de cuentas, pues, bien que mal, o sea, es la familia quien tú eliges, ¿no? O sea, tu familia natural, pues, es a quien te tocó, ¿no? O sea, igual y puedes tener fricciones, igual y te puedes llevar muy bien, pero tus amigos son tus amigos, ¿no? Al final de cuentas, y tú los eliges. Y normalmente los eliges por ciertas cosas, ¿no? Por el rollo de que, pues, tienes una buena plática, porque te identificas bastante con ellos, o por cosas por el estilo. Ya cuando ya llegas más al rollo de la familia ursina, es cuando ya hay como que cierta confianza. Y en cierta manera, o sea, nos decían en el jueves de chat que sí era admiración. Yo creo que no es admiración, es como respeto, ¿no? Al final de cuentas, de que dices, pues es que su opinión me es importante, ¿no? Y dices, la escucho y me gusta escuchar esa opinión. Y pues si lo que tú tienes como idea no congenia con lo de ellos, pues como que ahí hay que replantearnos si realmente es como una familia o te funciona más como una amistad. Y pues bueno, vamos a leer algunos comentarios del jueves del chat. A ver, Chango, ¿puedes leer unos, por favor? Sí, bueno, Joshua dice: es alguien que ya conoces bastante, que sabes que puedes contar con él, que le puedes contar algo y te da el mejor consejo o un buen regaño, en el caso de los papás, ¿no? Ok, claro. Y Ben Solo nos dijo: bueno, casi todos mis amigos son mayores y uno de ellos es un papá oso. Ya le he contado todo y me ha sabido escuchar. Y eso que soy reservado con mis cosas. Pues así es, o sea, de repente encuentras como que con una persona con la cual puedes escuchar y, digo, puedes hablar y te puede escuchar y a veces hasta te puede aconsejar, ¿no? En muchas ocasiones, como le contaba la otra vez a Chango, ¿no? De repente nada más escuchando a una persona, pues logra, o sea, al menos esa persona puede hacer catarsis y si tú tienes la paciencia y en ese momento el humor como de escucharlo, pues ya le estás ayudando, ¿no? Eso no significa que se transforme ya en como en una familia oso, ¿no? Sino que poquito a poquito como que se va dando ese proceso. Claro, porque además tiene que ver, o sea, yo creo que lo que hablabas al principio, ¿no? De esa identificación, ¿no? Con la figura paterna, o sea, de una otra manera tiene que existir, ¿no? Y como tal, pues yo creo que no es que sea del todo, o sea, yo creo que sí tiene que haber tal vez, bueno, contrapuntear un poco lo que decías, ¿no? Esa admiración, ¿no? Porque finalmente, pues nosotros, por ejemplo, en la comunidad oso, pues contamos con algunas personas, no sé, pienso que son maduros o son daddy bears, no necesariamente por el solo hecho de ser maduros o ser ya grandes o tener esta fisionomía, ¿no? De papis, tiene que ser, o sea, tiene que inspirar admiración o respeto o como ese cariñito, ¿no? O esa ternura, decir, ay, mi papá, ¿no? O sea, sí, es algo que finalmente tienes que hacer como esa identificación, ¿no? Con la figura paterna. Y, a ver, entonces, es su pregunta. Entonces, cuando tú escoges a un papá oso o una familia oso, también buscas como cierta protección, ¿no? Porque igual cuando te acercas a alguna pareja ya establecida para que sea tu familia, es porque estás buscando como cierto respeto de la demás, como de la comunidad a través de ellos, que esa misma familia o esa misma pareja te dé cierta protección ante esa comunidad, o que incluso te introduzca a la comunidad a través de ellos como familia, ¿no? Como en algún momento le estaba haciendo el hijo malcriado de Alex y Rey, pero que no le funcionó. ¿Puede ser? No, y puedo comentar que es una responsabilidad bien cañona, porque es realmente como si fueran tus hijos. Tienes que ver qué decirles, pensarlo muy bien, porque sabes que lo que les digas va a tener consecuencias, porque realmente te están haciendo caso en lo que les estás diciendo. Y es difícil de alguna manera, porque dentro de la comunidad también es criticado el tener hijos, porque muchos piensan que tus papás, que tus hijos osos, son los niños que te estás echando, y nada más distante de la realidad, porque no, yo creo que aquí el sexo no tiene nada que ver. Es una cuestión de cariño, de amistad, de decirles pues lo que a uno le ha pasado. Debo aclarar que yo tengo 33 años, no soy un señor grande, pero empecé los osos a los 18. Entonces ya tengo más de 10 años, no sé exactamente cuántos, realmente de los osos. Lo cual pues ya te da, pues ya conoces más o menos de qué pata cojean ciertas gentes o qué mañas tienen las personas, hablando en general. Y pues es difícil, pero es lindísimo. El pan del mono nos hablan en nuestro aniversario, nos mandan cosas para nuestro cumpleaños. Eso no se paga con nada. El cariño de un amigo realmente sincero, créeme que no tenemos nada en la vida para pagar eso. Ok, pues bueno, vamos a ir a nuestro segundo corte y en esta ocasión me toca a mí presentar la canción. Ellas son un grupo de 14 chicas japonesas que se hacen llamar las Morning Musume. Esto es un proyecto de Hello Project, que es un como una especie de disquera allá en Japón. Ahí en Japón, pues la verdad son bien curiosos, ¿no? Con este rollo de las idols. Es como si aquí dijéramos, no sé, el rollo de Pop stars, exacto. Pero allá las idols ya realmente son llevadas a un grado así de adoración que les tienen los fans. Y pues bueno, estas niñas empezaron siendo un grupo de 7. Después se fueron moviendo. De ahí han salido grupos como Be You Then, W, Melon Kabeki, varios grupos. O sea, de ahí han salido un chingo de grupos, porque al final de cuentas estas niñas van saliendo, van buscando ser solistas y todo ese rollo. De ahí son las Minimonis, no sé qué más. También de ahí salen las Minimonis. Todos esos, pues sí se han tenido miedo. Sí, es como todo Sanrio. Sí, inclusive ahorita ya tienen, de que ha sido tantos años ya este proyecto de las Morning Musume, ya tienen como 10 años. Ha salido inclusive ya la escuela Elder, que les llaman ya las que son más mayorcitas, que se reúnen las cada... Las generaciones, las veteranas. Las veteranas, que se reúnen como cada 2-3 años y hacen unos conciertos que ganan los millones a estas mujeres. Pero bueno, vamos a escuchar una canción muy típica de ellas y de todos los conciertos de las Morning Musume. La canción se llama Yoshi Kashimashi Monogatari. ¡Kawaii! Que significa la historia ruidosa del tren de las chicas. Y pues bueno, síganos escuchando. Esto es La Chaqueta y los dejamos con Morning Musume, Yoshi Kashimashi Monogatari. Ay, me duele la pancita. Creo que comí demasiado. Ay, gordito, ¿otra vez? Ya te dije que debes de cuidar un poco más lo que comes. Un día de estos te me vas a enfermar. No me regañes. No es eso, te puede dar diabetes o hipertensión. A mí me gustas, gordito, pero te quiero tener por mucho tiempo. ¿Qué puedo hacer? Pues primero debes de cuidar lo que comes. Y acompáñame a hacer ejercicio esta noche. Ok. Recuerda que el hecho de ser oso no significa no llevar una vida saludable. Cuida lo que comes, hazte las pruebas de química sanguínea y cuida tu salud. Estás escuchando La Chaqueta. ¡Gracias! 命がけ君の絶えもない道